Y regresamos de canción después de Rico Meyer. Ah, ya, qué Rico Meyer. Bueno, entonces ahora estamos hablando de en general la elección de carreras, todo. Que bueno, yo pienso que es una parte muy importante de la. Es una de las elecciones más importantes de tu vida. Pero yo pienso que a pesar de todo, detrás de toda carrera siempre existe algo más. Existe un potencial algo. ¿Pues sabías que tu carrera es la más solicitada en estas empresas? Sí, bueno, es que se requieren en séptimo lugar. Se requieren administradores en todo lado porque realmente necesitas administrar. El problema es que no siempre buscas un administrador para que administre. O sea, aquí es un hospital, los médicos tienen cursos de administración. Los ingenieros tienen cursos de administración. Todo el mundo quiere ser medio administrador. La ventaja de ser administrador es que puedes trabajar en cualquier lado. La desventaja es que otros profesionales pueden ocupar los cargos que tú deberías ocupar. Porque tienen más preparación técnica. Por eso existe también lo que es la especialización. Es como el ingeniero industrial. O sea, realmente como que también la demás gente de ingeniería los molesta porque dice que no saben nada. O saben muy poco de todo lo que supuestamente saben más que todos. Pero es como que estudiaran los títulos nomás, que estudiaran el índice de los libros en vez de estudiarse todo el tema completo. Pero lo suyo es una mezcla de ingeniería con administración. Por eso, es prácticamente un administrador que sabe de ingeniería. Claro. Entonces, abarcando tantas cosas significa que sabes un poquito de todo, pero no te has especializado suficiente en algo como para entrar de frente. Por eso que normalmente ya vas especializándote mientras vas avanzando. Entonces, digamos, si el ingeniero industrial se va a meter a minas, de hecho va a comenzar a algún curso de capacitación, algo así, para saber lo que le falta para ser tan diestro en esa cosa. Supone que tienes la opción de elegir, así como digamos en medicina, tienes, ya eres médico general y bueno, puedes especializarte en lo que quieras. Sí, bueno, dejando ese comentario que se llama de que estamos en los 10 primeros lugares, que también es algo relativo en realidad. Continúa con tu charla de orientación vocacional para ya. Que todos los oyentes. Entonces, bueno, esta es parte de la sección desorientación vocacional. Ya. Queríamos más o menos hablar de los riesgos o reivindicaciones que pueden haber dentro de las carreras, como digamos a veces existe un lado oscuro o un lado claro dentro de carreras que son o menospreciadas o satanizadas. Por ejemplo, yo pienso que detrás de un contador puede existir un estafador, sencillamente. Ese es a veces la ética es lo que define cuál parte de tu carrera puedes utilizar, porque podrías fácilmente meter un curso en contabilidad que se llame cómo evadir impuestos. O sea, el contador sabe cómo evadir impuestos. Ya quien quiere usarlo, ya. O si no, a ver, un ingeniero metalúrgico o mecánico, con un curso de cómo cutrear en los materiales para las obras. O sea, saber hasta cuánto puedes retirar material o poner materiales de menor calidad sin que, bueno, sin que a la primera se derrumbe lo que acabas de construir. Entonces, cada carrera creo que tiene un lado oscuro, un lado claro. Yo personalmente, como estaba hablando con Marius, pienso que hay muy pocas, pero hay carreras que creo que ya de arranque tienen el lado oscuro. Yo pienso que el derecho, que me perdonen todos mis amigos abogados y que tengo muchos. Adiós, ¿qué se llama? Coproducciones entre esquinas. Sí, no, tampoco, no, o sea, yo sé que ellos no tienen tan corazoncito de abogado. Pienso que tienen un poco más de ética que eso. Pero pienso que también detrás de un abogado existe también un luchador social. Puede existir, o sea, pienso que ese puede ser el lado claro detrás del derecho. ¿Tú qué lados oscuros o lados claros encuentras notas cagueras, Mario? Para comenzar, de repente tus amigos, como tú dices, ellos tienen corazón de verdad de abogado. abogado viene de abogar por la gente. Ellos dicen, pero la mayoría de abogados no son realmente, no tienen realmente vocación. No es que ellos, los abogados sean malos, sino que muchos abogados no tienen vocación de abogado. Lo hacen por el dinero nomás, por eso son tan corruptos. Bueno, no hay ninguna manera de pensar. Yo creo que hay una carrera que sí tiene un lado recontra oscuro. A ver. La publicidad. El publicista es un... Detrás de un publicista hay un... manipulador. Un mentiroso. Alguien que, como tienes un curso, podría, ¿qué se llama? Tener un curso de cómo lavar la mente a las personas. Cómo, ¿qué se llama? Dominar el mundo, de alguna manera. Cómo dar gato por liebre, parte 1. También. Es verdad. Yo como estudio publicidad, sí, de cierta forma, es que es cuestión de la ética. Nos enseñan ética. Aprovecha las mentalidades sexistas. 2. Claro, como el caso de las cervezas. Aunque cambió un poco ya, ¿eh? Antes, justo ahora estaba. Voy a tener una chamba de analizar los comerciales de de Coca-Cola, Pepsi y de las cervezas peruanas. Y he visto los antiguos comerciales ya eran demasiado estúpidos. Ya no tenía ni sentido. ¿Por qué ponerle a la mujer? ¿Será? Es que, bueno, o sea, el objetivo solo era poner a la mujer, no tenía hilación de por qué. Solo porque la mujer era rubia y era una cristal ya. Algo así. Hay que correr, Jerry. Ahora por lo menos, sí hay mujeres, porque siempre se va a relacionar el alcohol con las mujeres. Es por las huevas, ¿no? Aunque se quejen. Pero ya no es tan estúpido porque ahora le buscan otro sentido, otro chiste. Por lo menos cuando entra Bambeta acá al Perú, ha buscado otra manera de hacer los comerciales. Mucho ya, más un poco graciosa, más gracioso ya. Y ya no es poner la mujer nada más, sino que ahora buscan otros temas más y normal porque... Ahora están una excusa mejor para poner la mujer. Es que siempre van a poner la mujer. Pero porque, mira, que el hombre es una cosa de quiere sus mujeres. Otra cosa de quiere es tomar. Es que mira, es que por eso. No, sí, un concepto simple. ¿A el quién le vendes? Objetivo, como dice, hombre. ¿A quién le vendes chela? Al hombre. ¿Qué quiere el hombre? Mujeres. La chela, ¿ves? Aunque me discutan eso mil veces. Con tal que no usen del tema, porque por lo menos Ambet. No todos los comerciales. Mujeres. No. No todos los comerciales es todo mujer. Antes sí, los comerciales de Bacchus eran. Puta, que esta. Que comenzaba a crecer los sesos a la flaca, no tenía la huevada. Ya, extremos. Sí, o sea. Que crecían los sesos a la flaca, se transformaban en este, en otro, que crecían el poto, no era. Era ya. Taca, ya era huevada. Era ya demasiado. Más sexista. Ahora por lo menos va a haber mujeres, pero ya no es tan sexista el tema ya. Por ahí algún comentario, una cosa así, pero ya no es como antes. Ha cambiado gran parte. Y por lo menos ahora tiene más estimación que realidad. ¿Qué opino de eso? Bueno, pero tú fueras tiene un lado malísimo de publicidad. Es que como todas las carreras, la publicidad es un medio. Depende de cómo lo uses. Entonces, bueno, a ver, continuando con lados oscuros o lados claros. Detrás de un médico hay un sádico. O puede esconderse un traficante de órganos. Yo lo veo por el lado del sádico. Esa gente que empieza a cortar a la gente, a abrirle en dos. Ahí está, no. Un violador, ¿eh? Al menos ya, detrás de un cirujano plástico existen unos degenerados a veces. Ah, bueno, en este caso ese sí es real, ¿eh? Hay, filman, hay muchos. O sea, obviamente, pues. Y no solo si le están poniendo tetas y poto a la persona que están operando y la tienen dormida, o sea. ¿Quién sabe? Y pues, casos de extremos de negligencias como el Sabogal. Yo discutía con una amiga y me decía. Yo le decía, esa gente seguro no tiene vocación de médico porque. Ya, era algo. Te puedo. Hasta que se equivoquen y cometen un error en la cirugía, un mal corte, y la persona muera. Pero que le corten la pierna errónea, es. Ella me decía que no. ¿Cómo van a estudiar los 9 años si van a terminar? Es difícil. ¿Cómo van a tener las energías para terminarlo? ¿Y qué se llama? Y van a ejercerlo y no van a tener complicación. Hay mucha gente que termina la carrera de años. No, sí, lo ven como tengo que hacerlo porque me va a dar plata, prestigio. Así que, para mí que esa gente no tiene vocación. Mira, junto con lo de lados oscuros, también podemos poner. ¿Qué pasa si alguien en una carrera no tiene vocación? A ver, detrás de un abogado sin vocación, yo diría, existe un corrupto. De hecho, detrás de un médico sin vocación, existe un asesino, creo. Es mucho más probable, o alguien que comete negligencia. No solo eso, un traficador de órganos, como tú dices. Alguien que puede, no sé, matar a una persona para quitarle su órgano y venderlo al mercado negro. Detrás de un contador sin vocación, como ha dicho, un estafador, una persona que engaña a los demás, un evasor de impuestos, que pucha, sucede muchas veces acá. Detrás de un economista sin vocación está Toledo. Toledo. Y creo que puede ser el escándalo de Wall Street y todas esas cosas, ¿eh? Lo de Toledo, gente que Toledo, lo ve más por la plata. Toledo no es de mi santo de devoción, pero hizo algunas cosas buenas por la comunidad. Suficientemente decente, no las cago. No. Hizo cosas buenas porque estábamos cagadazos en esa época, la verdad. No, lo que en general me dice gente que sí sabe del tema y todo eso es. Tocó lo menos que pudo. Y graciosamente, eso fue lo mejor casi que pudo hacer. Tocar lo mínimo. Sí, dejar lo que estaba bien ahí. Tuve el sentido común de un economista o de cualquier persona. Bueno, sobre todo un economista. Para no cagarla más de lo que continuar estaba cagado. Las políticas buenas. Sí, por lo menos no cagarlas más de lo que estaba cagado. Ahí está. Continuemos. Detrás de un ingeniero de sistemas con falta de vocación, creo que está un hacker. Un hacker. Sí, ¿no? Porque es una persona que en vez de ayudar en las cosas informáticas, bueno, en el caso de fuera informática, viene a joder a la gente con sus conocimientos. O un traficante de pornografía infantil. Bueno, es un caso extremo. Y a ver. Oye, ¿ninguno de tus amigos de derechos estudia sistemas? No, deberían, ¿eh? Ya. A ver, detrás de un ingeniero metalúrgico sin vocación, ¿qué hay? Metalúrgico sin vocación. Oye, eso me parecía. Estructuras malas, creo yo, ¿eh? Bueno, fierros doblados. Al día está bien de los civiles y los arquitectos. Ahí está, detrás de una. No, el arquitecto diseña más que nomás, todo. Claro. El ingeniero civil es el pendejo. Detrás de un ingeniero civil sin vocación. Sin vocación, creo que ahí está cuando la mitad de la ciudad se derrumba con un terremoto, con un sismo menor. Sí, eso pasa. Y ese ingeniero civil tiene bolsas y bolsas de cemento, ladrillos, todo en su casa y todo que se ha tirado de las obras. No puedo confirmarlo, pero escuché algunas teorías que en Chile lo que sucedió en gran parte fue porque algunas construcciones no estaban adecuadamente hechas, porque debían haber resistido, porque eran edificios nuevos. ¿Ves? Entonces, sucede que a veces diseñas bien. Das la recomendación, necesitamos poner esto de esta forma, con tantos materiales, todo, y pum, y se tiran algunas cosas. No, que mira, si le quitamos unas cuantas varillas y le ponemos un poco más de arena y piedra en vez de cemento, igual aguanta, pero ya, pues no aguantas un terremoto, pues. Uh-huh. O sea, aguantas la base, nada más, pero. Entonces, por ahorrarse las cosas, se sale caro al final. Ya, detrás de un ingeniero alimentario que tú estabas hablando, sin vocación. Puta, no sé. Yo diría embutidos así de carne de caballo. La carne de caballo no es mala. Ya, embutidos de carne de caballo en mal estado todavía. Eso sí pasa. Ha habido muchos casos que han ido a mercados y han encontrado carne, bueno, embutidos que eran una mierda. Embutidos de mierda. Intoxicaban a la gente. Ha pasado, he visto reportajes un montón. Detrás de un ingeniero pesquero sin vocación. Puta, un huevón que no sé, que de repente depreda, ayuda, en vez de ayudar a que el ecosistema esté bien, ayuda a que se llama. Nos quedamos sin anchoveta. Sin anchoveta. Sí, oye, y quiero dar un consejo a toda la gente de la punta de bombón. Ya dejen de sacar machos, concha su madre, dejen que crezca. Ya pe mierda. Viejo, también tú deja de comprar, pe. O sea, pendejo. Te gusta mucho, pe, ¿no? Pero. Bien que te gusta cuando te reciben con tu caldo de machos en tu casa. No, no me gusta mucho la machos, no me gusta la parte. Ah, la por eso entonces, ¿no? Ah, sí, maldito, ya rojita, te vimos, mamá. Ya te vimos. Solo la parte rojita, no me gusta. Me parece caca. No, pero ya no, serio, es un problema, la gente es inconsciente. Bueno, es un concepto bastante a ver, continuando con el listado, detrás de alguien que ha estudiado turismo sin vocación. Que un asaltante y violador de turistas. Puede ser, ¿eh? O también los servicios tan caros, ¿eh? Caros y malos, muchas veces. Caros y malos, ¿eh? Estafa a los, a los, a los, a los pobres turistas desvalidos. Algunos de repente vienen con lo necesario nomás para pasarla bien y no la pasan bien. Bueno, puede ser, ¿no? De hecho. A ver, detrás de un comunicador sin vocación. Puta madre, todos los comunicadores de acá no tienen vocación. ¿Sabes? Periodistas amarillos, puede puta ser. Amarillo. Prensa amarilla. Puta, ahí está, Magali. Magali, eso no tiene vocación. Magali y toda la sarta a veces de sátiras que hay. Yo diría el show de los sueños, cosas así, está detrás. No, pero eso es espectáculo, sin joder a nadie. Esto, para mí es todo joda. El que se cree de las huevadas que usted en el show de los sueños es un cojudo. Todo es una novela que pasa ahí, solo que con baile. Yo lo veo así. Yo no veo el programa, de verdad. No soy tan fanático de ver bailes. Oye, sí, es muy paja criticar un programa que no ves, ¿no? Yo sí. Tampoco lo veo, la verdad. Pero yo la me parece medio ridículo a veces. Ya es más por el formato, porque ahorita todo el mundo está bailando. Todo el mundo le ponen un formato de baile y de... Y, de, y bueno, más que todo ahora baile, ¿eh? Porque incluso canto ya han dejado de... Era moda, chola. Ya moda, nada más. Ya, entonces... La moda se aprovecha. Aprovecharla. Bueno, ya estoy pensando en el publicista, pero así es la cosa. Yo diría, a ver, detrás... De un ingeniero industrial sin vocación. Yo pienso que mucha gente entra sin vocación ahí. Es junto con administración, y lo admito como administrador. Es. A veces es gente que no se decide. Entonces, ¿cómo puedes tener vocación por algo que lo tomaste porque no sabías qué hacer? Entonces, pienso que felizmente la única ventaja que tienen los industriales y los administradores es que pueden ir descubriendo su vocación en lo que avanza la carrera, porque pueden trabajar en lo que yo sea. O sea, ahí tienes la ventaja, pero en general la mayoría de gente no sabe todavía qué es la vocación. Así como diciendo, sí, he llegado a quinto y no sé qué estudiar, allá estudio administración hasta que me decida, pues tal vez en cuarto o quinto de administración realmente ya sé que puedo, que voy a dedicar. Claro, pero sí, no está mal, porque administración puedes trabajar en cualquier campo. Voy a algún campo que puedes trabajar. Porno. No, sí puedes trabajar en porno. En porno, sí puedes trabajar sí, en porno. Sí, todo el mundo puede trabajar en porno. No, pero o sea, con un cargo. Bueno, no, excepto acá. Ahí está, mira, no, excepto, a ver, creo que los de teología no pueden trabajar en porno. Ah, la mierda. Sí, oye, pobre los que estudian teología. Hay porno . De monjitas. Se les cierran las puertas. Tienen porno de monjas. No, porque son... Bueno, pero puedes seguir siendo monja después de eso. O sea, es la no, pregunta. Que no era monja de verdad. Mira, tienes pornos que acaban cuidado. Sí. Hace mucho tiempo vi eso. El cable de mi primo. No es un cable. Bueno, ¿le viste el cable a tu primo? ¿Qué? No. En la televisión por cable. ¿Y ya no tiene cable todavía? Ya no. Ah, pero le cortaron el cable a tu primo. ¡Ay, qué malos! Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Alguna carrera más? Bueno, estoy tratando justamente lo que quería es acordarme de la distribución de mi campus. Por eso me estaba acordando más o menos de las cagueras. A ver, para ir resumiendo unas cuantas más así juntitas, porque estaban medio dispersas. A ver, detrás de un historiador, detrás de un de literatura, detrás de un psicólogo, detrás de un filósofo sin vocación. Yo creo que sí me enfocaría al psicólogo. Detrás de un psicólogo sin vocación. Te puedes cobrar cualquier tontería, te puedes decir ven todos los días. No, pienso que ese es una de las gente más peligrosa. Un manipulador puedes tener. Realmente, o sea, ahí no solamente. O sea, ahí diría que están en un nivel de posibilidad de manipulación aún más avanzado que, como tú decías, en comunicación, en publicidad. Ellos saben cómo funciona la mente. Sí. Diría que esa gente puede ser aún más manipuladora y más malintencionada. Por eso, en las agencias de publicidad tenemos psicólogos. Uy, uy, uy. Ya bueno, saben, no toda, por favor, tengan miedo, mucho miedo a las agencias de publicidad. Por si acaso, en un par de meses voy a poner una vez en Facebook buscando psicólogos con la agencia. Sí, ya saben, por favor, Mar Rojo va a estar reclutando psicólogos. También necesitamos un par de testaferros, ahí sí, abogados también se les conocen. un contador, por favor, que no meta uña. Y bueno, creo que sí, ahí ya estaríamos casi completos. Ah, y los actores porno respectivos que también vamos a necesitar. También unas cuantas modelos, ya saben, por favor, pechugonas y todas las características de ley que sale así para propaganda. Bueno. Eso fue un servicio a la comunidad. Y a nosotros. Es un aviso a la comunidad. Sí. Un aviso a la conciencia también. De hermano Robo. De hermano Robo. Va a ser una sección de hermano Robo. El hermano Robo. Claro. Ese que hace pare de sufrir. Pare de sufrir con pare el hermano Robo. Pare de sufrir con el hermano Robo. Bueno, sí, sí. Pero me lo hacemos Robo, obvio, puta madre. Para la elección, la discusión eléctrica. Puta, ¿para qué más? Bueno, así que. O sea, voy a decir unas pendejas. ¿Para qué más puede ser? No sé. Lavan el cerebro para lo que necesitas. Para problemas. Para tu para homosexualidad. Para tus problemas con mujeres. O tus problemas con hombres. O tus problemas con tu mascota. O tus problemas con mascotas. O tus problemas con cadáver. O tus problemas con caracol. Caracofílico. No creo. Ah, no, sí, cadáver. Se va a tener la nita. Qué horrible. Y esta fue una parte de un mensaje a la conciencia. Bueno, y esto fue nuestra sección de desorientación vocacional. Y bueno, ahora vamos a ir con la unidad móvil al... A chupar, diré a entrevistar gente, gente sobre este tema. Vamos a ir al, al Hostel The Point. Probablemente pasemos también por el centro de la ciudad un rato. Y vamos a preguntar a la gente sobre este tema. A los, a lo, a los responsables y a los parranderos y a todo el mundo. A ver, vamos a ver. Explota la cama.